Seguimos educando. Programa especial donde la radio hace escuela y la escuela se hace radio. Todos los miércoles de 13 a 14 horas por Aire Libre. Los chicos de cuarto grado de la escuela 1226 Gesta de Mayo prepararon un micro radial sobre el cuerpo humano. Buenas tardes. Estamos en un nuevo micro de la escuela Gesta de Mayo 1226. Y los chicos de cuarto les queremos contar algo sobre el cuerpo humano. ¿Qué es el aparato locomotor? No es un aparato que tiene el motor loco, todo lo contrario. Es el sistema que nuestro cuerpo tiene para desplazarse y le brinda soporte y protección al organismo. Y lo llamamos sistema osteoartromuscular. Parece un trabalenguas, ¿no? Juguemos a decirlo varias veces, seguido. A ver quién lo dice mejor. Los chicos de cuarto grado. Nos animamos a hacer el trabalengua y algunas señas también. ¿Nos escuchan? Osteoartromuscular, osteoartromuscular, osteoartromuscular. Osteoartromuscular, osteoartromuscular, osteoartromuscular, osteoartromuscular, osteoartromuscular. Osteoartromuscular, osteoartromuscular, osteoartromuscular. Osteoartromuscular, osteoartromuscular, osteoartromuscular. Osteoartromuscular, osteoartromuscular, osteoartromuscular. Osteoartromuscular, osteoartromuscular. Hola, señor, buenas tardes, soy Naomi. Ahí te va mi trabalengua. Osteoartromuscular. Terminé. Hola, señor. ¿Qué se llama hoy? Osteoartromuscular. Soy Huguito. Volvemos a la sección, ¿sabías qué? ¿Sabías qué? Los huesos. ¿Sabías qué? Los músculos. Mis compañeros te van a contar varios ¿sabías qué? Te interesarán. ¿Sabías que el cuerpo humano tiene más de 600 músculos? Pero no todos son iguales, ni tienen las mismas funciones. Nos ayudan a realizar todo tipo de movimientos, desde caminar o tocar el piano hasta respirar. ¿Sabías que los músculos también ayudan a los movimientos y funcionamiento de los órganos? El músculo cardíaco es el que conforma el corazón y realiza un movimiento continuo y automático para bombear la sangre por todo el cuerpo. Al igual que los involuntarios, no podemos controlarlo. ¿Sabías que los huesos sostienen el cuerpo y trabajan en conjunto con los músculos, las articulaciones y los nervios para lograr el movimiento? Gracias a un viaje coordinado podemos saltar, correr, caminar, bailar, además de un esqueleto que aleja la carga a la izquierda. ¿Sabías que las articulaciones por su parte están en las uniones entre dos huesos permiten que el esqueleto sea flexible? ¿Sabías que los músculos también ayudan a los movimientos y funcionamiento de los órganos? ¿Sabían que los huesos se clasifican en planos largos o huesos cortos? El sacro está ubicado en las caderas y es un ejemplo de hueso plano. El fémur es un hueso largo y está ubicado en la pierna. Los huesos de la mano y de los dedos son son cortos? ¿Sabías que el hueso más grande de nuestro cuerpo es el fémur, ubicado en la pierna, y el más pequeño es el estribo, que está en el oído? Los huesos de diferentes formas se adaptan a las funciones que tienen que cumplir. Por ejemplo, los huesos planos son achatados y generalmente cumplen la función de protección. Un ejemplo es el cráneo, que cubre nuestro cerebro como una especie de casco. Hola chicos, ¿cómo están? Hace un par de meses atrás, la seño nos mandó un videito enseñándonos a cómo hacer nuestros propios barbijos. Y es muy fácil y lo vamos a repasar. Paso 1, agarramos una servilleta de cocina y la plisamos. Paso 2, agarrar gomitas que vienen en caja de pizza. Tercer paso, doblamos las puntas. Ponemos las gomitas en el medio y engrapamos. Y el barbijo está terminado. ¡A usarlo! Bueno, ahora un poco de tarea. Vamos a resolver estos problemas. Hace 20 días compré 10 barbijos a 11 pesos cada uno. Y ayer fui a comprar 10 más y me costaron 67 pesos cada uno. ¿Cuánto gasté hace 20 días? ¿Cuánto gasté ayer? ¿Y si compramos 10 barbijos más? ¿Hoy cuánto gastaríamos? Averigüemos el precio, así resolvemos este problema. Ahora les doy otro. Este se trata del alcohol. El medio litro de alcohol en gel en la farmacia está 75 pesos. En el súper a 90 pesos. Y el de litro a 150 pesos. ¿Qué diferencia hay entre un precio y el otro? ¿Me contás dónde está más barato? ¿Me decís qué me conviene más comprar? ¿Te animás a resolver estos problemas y dar las respuestas la semana que viene? Espero tus resultados. Una buena salud se crea consumiendo buenos alimentos con regularidad, como frutos, lácteos, verduras y fundamentalmente mucha agua. Realizar ejercicios físicos también es importante, la higiene y para prevenir enfermedades. Si hace frío, nos abrigamos. Si hace calor, nos refrescamos. En cuanto al cuerpo humano, el ejercicio y la alimentación tienen un juego importante para este, ya que llegaríamos a nuestra vejez con huesos fuertes y músculos trabajados. Me llamo Bautista. Les cuento que al esqueleto lo hicimos cortando goma arda para formar los huesos y usamos cinta de moños de regalo para unirlos. Enganchamos cada extremo con un agrapador. Me ayudaron a hacerlo mi mamá y mi hermana mayor. Hola, soy Martín, de cuarto grado, turno mañana. Le voy a contar de la actividad de educación, de que pasé de la educación física. Es muy creativa, porque me enseñó fotos y videos de nuestro músculo y organismo y el esqueleto. También podemos hacer un millón de movimientos. Y también los músculos te ayudan a mover el esqueleto. Y podés hacer un montón de tipo de ejercicio para fortalecer tus músculos y huesos y tu vida. Y la actividad de la educación física es buena para nosotros. Alumnos de sexto y séptimo grado de la escuela número 1315 Itatí de Corrientes dedica su producción radial al Servicio Médico Argentino con una entrevista a la doctora Melina Jacquier. Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al micro radial de la escuela 1315. Hoy los alumnos de sexto y séptimo grado quieren reconocer la tarea de quienes en nuestro país, desde el mes de marzo, nos acompañan todos los días. A veces no nos damos cuenta, pero siempre están allí. Nos referimos a los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y otros trabajadores de la salud que se han convertido en héroes involuntarios en la lucha contra el coronavirus, conquistando elogios y sentidos aplausos desde los balcones y las calles de todo el mundo. Hoy queremos que conozcan a uno de ellos. Por eso los invitamos a escuchar la entrevista que le hicieron los alumnos a la doctora Melina Jacquier. Hola chicos, ¿cómo les va? Gracias por invitarme, los felicito por lo que están haciendo, que está genial. Y bueno, espero que sea útil a la hora de responder todas sus dudas que surjan. Gracias doctora Melina, es una alegría tenerla con nosotros. Hola doctora, ¿dónde trabajas? ¿Atendiste a mucha gente con COVID en esta pandemia? Yo trabajo en el ámbito privado y público. Trabajo en el ámbito público en el Hospital Anselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez, en la guardia externa. Y después tengo un consultorio privado. En los dos he visto pacientes con COVID, pero más los he visto en el Gamen de Villa Gobernador Gálvez, porque como es una guardia, ahí van los pacientes con los primeros síntomas que tienen de esta gripe que da el coronavirus, ¿sí? Vienen por ahí con fiebre, dolor de garganta, dolores musculares. Así que sería así, digamos. Ahí son los lugares donde estoy trabajando actualmente. ¿Cómo te sentís cada día en tu trabajo? ¿Cada día cómo me siento? Me siento bien, porque hago lo que me gusta. Cambió la forma de trabajar por el contexto esto, digamos, porque estamos viviendo esta pandemia, pero me levanto siempre con ganas y voy a trabajar con muchas ganas porque yo amo lo que hago. Si yo tuviese otra vez 16 años, 17 años y me preguntan qué querés hacer cuando seas más grande, volvería a elegir medicina, sin dudarlo. Entonces, como tuve la posibilidad de estudiar y de hacer lo que me gustaba, el trabajo para mí es un placer. Sí, cuando termina el día me siento muy cansada, pero porque por ahí es mucho la exigencia en la actualidad por la pandemia. Pero a la mañana me siento siempre de buen humor y con muchas ganas de empezar el día. Doctora, otra pregunta. ¿Qué tengo que hacer para cuidarme y cuidar a los otros? Dentro de las recomendaciones para cuidarnos y cuidar a los otros, creo que ustedes las saben mejor que yo. Tratar de no dejar de usar el barbijo o el tapabocas, esto también dependiendo de la edad que se tiene. No hacer reuniones sociales multitudinarias, lavarse bien las manos. Ahora vienen los días de calor y dan ganas de salir a vereda. Bueno, se puede salir a la vereda, siempre y cuando después todo lo que está en la vereda no se metan en una casa a jugar a otra cosa, ¿se entiende? Haciendo las cosas que nos dicen permanentemente es la mejor manera de cuidarse entre todos y de cuidarnos entre todos. Con esas medidas que aprendimos todos. La higiene es fundamental en esto, porque nosotros nos vivimos tocando la cara, nos vivimos tocando la nariz porque nos pica, los ojos porque nos pican. Entonces es fundamental tener las manos limpias y usar el barbijo o el tapabocas si vamos a estar a la proximidad de alguien y no sacarlo. Y después, algo que es muy importante, que por ahí no se dice, pero que ayuda mucho a estar sanos, es no tener miedo. No hay que tener miedo de ningún tipo, hay que estar tranquilos. Hacer lo que nos dicen, pero con tranquilidad. Porque el miedo empeora y entorpece todo, ¿sí? Y estar seguros de que si hacemos lo que nos dicen, sin miedo y con alegría, esto va a pasar más rápido de lo que pensamos. Gracias, doctora. Hicimos un cartel y lo pusimos en la puerta de la escuela para que sepan que los queremos. Gracias, muchas gracias a gracias. Todos. Gracias por cuidarnos. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias a los enfermeros y a las enfermeras. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos. La vida diaria de estos profesionales se ha vuelto cada día más difícil. La alta afluencia de pacientes, la falta de equipos, el miedo a la infección y la necesidad de dar apoyo a los pacientes más graves son las dificultades y tareas que deben superar y cumplir día a día. También le decimos gracias a las mucamas, a los camilleros, a todo el personal que trabaja en hospitales, sanatorios, centros de salud. Gracias a ellos también. Por eso invitamos a todos, chicos, chicas y familias que escuchan nuestro programa, a preparar un cartel agradeciendo el trabajo al personal de la salud y colocarlo en la puerta de las casas. Llenemos nuestro barrio con muchos carteles y agradezcamos el arduo trabajo que están realizando. Bueno, espero que haya sido clara con las respuestas. Ojalá nos podamos conocer en un futuro no muy lejano. Y bueno, muchísimas gracias por invitarme al programa de radio. Y si surge alguna otra duda, por fuera del micro, yo puedo responderla, no hay ningún inconveniente. Un cariño enorme. Doctores, gracias por su trabajo. Les regalamos este gran aplauso. Abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. La escuela número 1229, primero de mayo, preparó un micro radial con consejos para prevenirnos del dengue. Hola, queridos amigos, oyentes de nuestra micro radio de la escuela 1229, primero de mayo. ¿Escuchan eso? Me está persiguiendo un pequeño y molesto mosquito. Hola, Morena, qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Y hablando de mosquitos, la otra tarde decidí salir a caminar y mover un poco todo este cuerpo que tan parado ha estado con la pandemia. Cuando volví, no solo me dolían las piernas, sino que apareció un colador de las picaduras de mosquito que tenía. ¿Pero vos recordás lo que trabajamos e investigamos a los consejos que nos dan? Te voy a refrescar un poquito la cabeza. Consejo número 1. Si salís a jugar, a caminar, a correr o a realizar cualquier tipo de actividad al aire libre, recordar ponerse repelente. El dengue es una enfermedad que entre todos podemos prevenir. Para. Yo conozco a un personal de la salud que nos puede asesorar sobre el tema. Benjamín se encuentra con Facundo Morales. Adelante, Benjamín. Contanos, ¿qué es el dengue? El dengue es una enfermedad infecciosa producida por un virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti. ¿Cómo se transmite el dengue? ¿Cómo te podés contagiar? El mosquito Aedes aegypti actúa como vector, es decir, como transmisor del virus productor de la enfermedad. El mosquito adquiere el virus al picar a una persona enferma y ésta estará transmitiendo la enfermedad. Así continúa la cadena de propagación. El contagio solo se produce por la picadura de mosquitos infectados. No se transmite de persona a persona, a través de animales ni de objetos. ¿Sabías que las hembras con virus dengue depositan sus huevos en las paredes de diferentes recipientes pequeños, artificiales y con paredes lisas? Cuando estos recipientes se llenan de agua, los huevos eclosionan y nace el mosquito adulto. Por eso, es fundamental practicar el descacharrado para que no haya mosquitos adultos. ¿Cómo podemos ejercer la prevención? Como no existen vacunas que prevengan esta enfermedad ni medicamentos específicos que las curen, la medida más importante es la prevención, principalmente en evitar todos los criaderos de mosquitos, es decir, todos los recipientes que contienen o pueden contener agua acumulada, tanto en el interior de la casa como en sus alrededores. ¿Sabías que el mosquito transmisor del dengue pudo haber puesto huevos en tu casa? Escucha bien estos consejos. Vacía, cepilla, da vuelta objetos que acumulan agua y tira los que no uses. Cambia seguido el agua de floreros y bebederos de animales. Vacía el agua acumulada en cubiertas, tapa tanques de agua o ponerles mosquiteros. Libera canales de hojas y tierra y cepilla los bordes. Limpia, cepilla rejillas de desagües. Evita tirar basuras en lugares como patios, terrazas, calles y baldíos en los que pueda acumularse agua. Mantener los patios y jardines desmacelados, mantener limpias y cloradas las piscinas. Y no te olvides vestir ropa de colores claros para cubrir brazos y piernas. Evitar picaduras, utilizar repelente, usar espirales o tabletas y colocar mosquiteros en las aberturas de tu casa. El mundo está en alerta. Ante el inminente verano, evita el agua estancada y vos estarás bien cuidado. Derrota la Aedes aegypti con la comunidad organizada, información masiva, limpieza, responsabilidad y constancia. Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Entre todos podemos evitar la picadura. Para prevenir el dengue, tenemos que trabajar entre todos porque sin larvas no hay mosquitos. Solo con el trabajo conjunto de los diferentes integrantes de la comunidad es posible tener éxito en la prevención del dengue. Al mosquito ni una gota de agua. Le damos nuevamente las gracias a Facundo Morales, que respondió a todas nuestras inquietudes y nos brindó una importantísima enseñanza sobre esta enfermedad, el dengue. Gracias por escucharnos, esperemos que estos consejitos que le dimos les sirvan de ayuda. Nos volvemos a escuchar en el próximo microradial de Radio Amistad, de la Escuela 1229 de Primero de Mayo. Que tenga un hermoso día, sigan cuidándose y quédense en casa. Chao.